Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo especial de las semifinales de Wacken Metal Battle Spain. Este fin de semana toca el turno de la zona sur, la última de las semifinales, viernes 23, sábado 24, 10 grupos dispuestos a batirse el cobre durante 20 minutos para conseguir las dos últimas plazas de la final de Barcelona. Después del exitazo de Madrid, después de que Insaniam y Son of the Dying pasaran a la final y se conformaran en seis los finalistas, llega el turno de la zona sur. Como siempre, mucha calidad, gran variedad, grupos de la zona, grupos de Sevilla, de la ciudad, grupos de la zona, tenemos Badajoz, tenemos Mérida, tenemos también Granada, así que bueno, vamos a ir repasando como siempre las dos fechas, las dos semifinales de esta batalla de bandas, de este Wacken Open Air Metal Battle Spain en su zona sur. Se celebrará, como digo, viernes 23, sábado 24 en la sala Ebez de Sevilla. 8 euros un día de entrada, 12 si sacas los dos. Además tienes esas camisetas de las que ya os hemos hablado, con una parte solidaria, unas camisetas que todo lo que recauden irán destinados a la banda ganadora, a la banda ganadora del Wacken Open Air Metal Battle Spain, para ayudarles a financiar un poco su viaje a Wacken, a Alemania. Esta semana tampoco quiero olvidarme de Larry Runner y de toda la gente que organiza este Metal Battle Spain. Muchas gracias por todo, amigo, y gracias por preocuparte. Él y yo sabemos de qué hablamos. Que poquito más, que vamos a empezar con las bandas del viernes. Así que si estáis listos, vamos, porque hay mucho, mucho, mucho que traer de esta semifinal zona sur de Wacken Open Air Metal Battle Spain. Comenzamos con Potencia y Sin Tregua. Comenzamos presentando a Devil in You desde Sevilla. Después de su concierto de la pasada semana en Madrid, llegan a esta semifinal con Orobash. We'll be right back. Seguimos con Ébola, Dipi y otros sevillanos que hemos oído en el programa. Una apuesta agresiva que reivindica sus ganas y su estilo propio para buscar una de las dos plazas para la final de Barcelona. Tienen nuevo bajista desde hace unos meses, así que esta será su prueba de fuego. Os dejamos con Es Ocasión, tema incluido en Chrome, su último trabajo. Let's go. cambiamos por completo de estilo. Nos vamos con unos amigos del programa que nos hicieron disfrutar con un gran concierto en su visita a Madrid, que estamos seguros que sorprenderán en esta semi con los temas de Sort It Out and Break the Sound. Ellos son Pinball Wizard y esto se llama Come With Me. Otro grupo que sonó hace muy poquito en el programa son Snake Eyes. Se encuentran embarcados en la gira de presentación de Metal Monster, ese último trabajo, 11 trallazos de metal poderoso que asolarán la sala Ebez el viernes. Thank you. terminamos el repaso por las bandas del viernes con los melillenses Esquel. Regresan a Sevilla con toda la ilusión del mundo y llevan su EP homónimo del pasado año. We'll be right back. Y así, con Esquel, ponemos punto final al repaso de las bandas del viernes. Como veis, variedad de estilo, mucho metal, metal de siempre y, bueno, pues también metal más moderno. Ya veis, las semifinales de Woken reflejan un poco lo que es la escena. Esa escena que algunos se empeñan en decir que está muerta y yo sigo diciendo semana tras semana que no, que los que estamos un poco acomodados somos nosotros. Pero bueno, como siempre os digo también, las semifinales de la batalla de bandas de Woken Open Air es un buen momento, un muy buen momento para conocer nuevas bandas, para conocer bandas que lo están haciendo bien, que están peleando y que están deseando hacerse un hueco en este... Bueno, pues en este complicado mundo del metal y el rock estatal. En un momentito vamos con la semifinal, con las bandas que participarán el sábado en la semifinal de este Woken Open Air Metal Battle Spain en su edición sur. Y comenzamos el repaso al sábado con In Your Face, miembros de nuestra familia malagueña de Vampire Productions. Los granadinos llevarán desde Durca a la Sevilla Sujar con un género que está dando grandes bandas estatales. Volvemos a escuchar ese Arctic Antarctic de nuevo en la puerta de la noche. Comienza la punta del iceberg y desemboca en pura potencia. Yeah! Y si en todas estas semifinales hemos hablado de bandas amigas, de hermanos que nos apoyan y acompañan en nuestra andadura semanal, qué decir de los tinerfeños. De los tinerfeños Odio, Our Days in Oblivion, pues que siempre están apoyándonos, siempre están ahí, así que como a todas las bandas les deseamos muchísimos éxitos, lo mejor para todos ellos. Ver a Odio siempre es sinónimo de entrega, pero estamos seguros que además esta fecha es muy especial para ellos. Os dejamos con el homenaje al metal canario que hicieron en su último trabajo, este tema llamado Room 408. Y otra de las grandes bandas que conocimos gracias a las semis del Wacken Open Air en el 2016 son los gaditanos Escapeland, que ya preparan su nuevo trabajo y que nos sorprendieron, como os digo, en esa semi que hicieron aquí, que les tocó la zona centro, con temas como este Destructive Resolution, que pertenece a su álbum homónimo del 2015. We'll be right back. Y otro cambio de estilo es el turno de una banda de Mérida que hace muy pocas semanas estuvieron en un acto de la asociación de en Rock en Familia y es el momento de demostrar su valía. Llevan a la Sala Ebet de Sevilla su álbum The Three Wishes. Estamos convencidos que uno de sus deseos es estar en esa final estatal de Barcelona. No sé si lo he dicho, ellos son Satconia. Leave on. terminamos el repaso por las bandas del sábado de la Semi Sur, de este Woken Open Air Metal Battle Spain, con otros sevillanos. Vikingor están inmersos en su Enrage Tour para seguir presentando Enrage, ese disco de hace un tiempito ya. Death Metal con toques nórdicos para terminar, como os digo, con el repaso de bandas de esta Semi Sur de Woken Open Air Metal Battle Spain. Bueno, pues así hemos terminado este repaso por la semifinal Zona Sur de Woken Open Air Metal Battle Spain. Ya habéis visto, mucha variedad de géneros, como en todas las semis, mucha calidad y mucha ilusión. La ilusión de conseguir esas dos plazas para la semifinal y para la final de Barcelona y acompañar, por supuesto, a Strayback, a Flying Skysco, a Insania, Más Uno de Dying, a Taken y a Soul Dealer. Estamos convencidos de que también saldrán dos grandes bandas de esta semi Zona Sur y que, como siempre, la final de Barcelona será un, bueno, pues dificilísimo. No envidiamos para nada a los jueces de que tengan que valorar las actuaciones de todos estos chicos. Os recuerdo, Sala Ebez de Sevilla, viernes 23, sábado 24, 8 euros un día, 12 euros si sacas el abono para las dos noches, y esas camisetas que bueno, pues que comprándola puedes ayudar a una banda a llegar a financiar un poco ese viaje de backend. Nosotros hemos hecho cuatro especiales, uno por cada zona: zona norte, zona este, zona centro y zona sur. Si queréis escucharlos, por supuesto, los tenéis en nuestros canales de podcast, tanto en iVoox como en Mixcloud. Haremos también un especial, evidentemente, para la final, porque bueno, ya sabéis que no queríamos tenerlos en los programas semanales, ya que nos parece, no podríamos tener a todas las bandas y nos parece un agravio enorme traer a unas sí y a otras no. Así que aquí habéis podido descubrir estas, bueno, pues estas 40 bandas que han luchado en las semifinales por llegar a esa final de Barcelona. Queremos agradeceros como siempre muchísimo el apoyo a estos especiales también, agradecer mucho a Larry Runner y a toda la gente de Woken Open Air, Metal Battle Spain por su apoyo, por su comprensión, por su cariño y bueno, por su oportunidad de haber sido jueces en esa final de Madrid, que al final no pudo ser, pero eso es otro asunto. Y bueno, y lo dicho, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Solo espero que en estos especiales de las semis hayáis descubierto por lo menos una banda que merezca la pena y que os apetezca seguir. Volveremos con el especial de la final de Barcelona. Mientras tanto, seguiréis escuchando todas estas bandas y mucho más en nuestros programas semanales de La Puerta de la Noche. Yo soy Erros Alcarín y os deseo muchísima suerte a todas las bandas que estaréis participando este viernes y sábado en esa semi zona sur de Woken Open Air Metal Battle Spain. Hasta pronto.